Ya. Dije a como. Bueno, sabemos los próximos partidos que vamos a jugar. Bueno, ya sabíamos los rivales, pero nos faltaron algunos horarios y ya se han confirmado. Para los que todavía estén preguntando si mañana es para el noche contra las Palmas, no. Un par de meses esa jornada número 30 se pasó al 23-59 por estar cargadito el mes de mayo porque hay 6 partidos. Y por pasar todo esto, y bueno, primero se pasó a jugar con el equipo de liga por si algún equipo no se puede llegar a la final de la Copa del Rey. Evidentemente no ha sido así en cuanto vieron que ningún equipo llegó a la final. Esa jornada se pasó a mayo. Y así se juega en primera división. De hecho, bueno, pues, hoy, mañana, el pasado, tendremos un programa de remate más recortado porque a las 7:30 tenemos un marcador de liga. Por cierto, también aprovecho bien antes de hacer unos partidos que nos quitan la noche y las fechas y las horas que desde esta noche a las 11 comienza ya el Tiki-Taka con Antonio Fernando Bazán de 11 a 12 de lunes a jueves. El Tiki-Taka en marcha con toda la información deportiva, producto propio. Esta noche a las 11 comienza el Tiki-Taka. Bueno, pues el Elche juega, ya nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en Jerez. Jerez-Elche, partido que televisa el 2, además de tener el 2. El segundo partido, Elche-Huesca, el sábado 3 de febrero a las 6 de la tarde, pero no, no va a entrar el programa con el 2. La siguiente semana, el primer semana se vota el sábado 7 de abril. Una rueda ancha a las 7 de la tarde, el Tarabea, que es el mundo de la número 2, y luego el ancha Cartagena, sábado, en Bolivia, vamos en sábados, 14 de abril, a las 4 de la tarde. Evidentemente, si es esta hora, es porque lo hará ver que los próximos partidos son televisados. El ancha de Cartagena, el ancha de Costera, que ganó los 13 que no lo tocamos, se quiere recortar a meterse en el Tarabea. Son todos los jugadores de Puerto Rico Baja, que hacen toda la pena, o el Huesca, que no quiere hacer la selección, o el Villarreal que también está luchando por no hacerse, y el Cartagena, que además está más, más tocado que el mundo, pero que no tiene un negro. O sea, pues, el calendario, en teoría, como decía hoy el grupo de la prensa, asequible, entre comillas, porque cuando no me recordaba lo de que el Apoyano y el Nacho también eran asequibles, y no se perdió contra los dos equipos. Bueno, pues un saludo a todos los que se encargan de mismo radio para marcar en el centro de la Santa Plaza, también a todos los que nos sintonizan a través de todo el Elche, todos los que lo hacéis a través de nuestra portal multimedia www.elche.es. Bueno, para el titular. La resonancia magnética efectuada esta mañana en la clínica Tecla y en Elche al delantero Miguel Linares refleja la rotura del ligamento cruzado anterior, aunque el futbolista, por sus buenas sensaciones, no tiene dolor y anda con casi normalidad y sin muletas, se resiste a creer en este resultado, porque podría ser parcial y no total. Pero bueno, que se resiste a creerlo hasta que no lo confirme el doctor Cugat en Barcelona el próximo lunes, que fue el que lo operó. La buena noticia es el alta de Roper, que ya entrena con normalidad y junto a Peregrín será la novedad en la próxima convocatoria. El vestuario se muestra muy unido ante la peor racha de la temporada y están convencidos de volver a recuperar su identidad. Saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para lanzar ya una nueva encuesta en nuestras redes sociales. Así es, si se confirma la gravedad de la lesión de Linares, es que el Elche debería hacer el esfuerzo de fichar un delantero. Y si es así, también queremos que nos digas a quién ficharía si fuera el encargado de hacerlo. Puedes escribir tus comentarios en nuestro muro en Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro punto. Bueno, pues, ¿consideráis que en caso de que realmente sean más de 5 meses la recuperación de Linares, es cuando se abre la posibilidad de que el club pueda reforzar? hacerlo y, bueno, si también queréis, fuera de directores deportivos, ¿qué nombre apuntaríais? Ya os decimos ayer lunes, en este mismo programa, a pesar de que llega la fecha, de que Elche ya ha iniciado negociaciones con Alex Heijo del Granada, incluso también hay otros como Powell, el delantero del Nasi, que curiosamente está en el colista y apenas juega, y es el goleador del conjunto tardaño. Bueno, podéis dejar vuestros comentarios, porque lo de Linares, yo no diría que es ambigua la lesión. La lesión existe, además confirmada en esa resonancia magnética, pero el futbolista, por sus sensaciones, no acaba de estar convencido. Linares. Bueno, pues yo hasta que no me dé a jugar, parcialmente roto y que se lo podrá funcionar como es decir, parcialmente roto no es totalmente roto, si fuera totalmente habría que ahí poner una frase, en fin, algo antinatural en esa rodilla, como la otra vez bien piensa que es por los dolores que apenas tiene, porque camina prácticamente con normalidad, aunque tiene la rodilla inflamada, que antes de la sangre, pero es normal cuando hay inflamación, pues piensa que puede ser una ruptura parcial. En este caso, o en este caso concreto, es que él quiere que el doctor Fugaz, que es una eminencia, que más la rodilla, que en Barcelona, que contigo, pero sea que de su veredicto, ¿no? Pero claro, tiene la agenda tan cargada que hasta el lunes no va a poder verlo. Y aquí el club se encuentra con un problema, que hasta que no se confirme, si es como mínimo de 5 meses de la recuperación, no sabe si puede o no puede firmar a un jugador. Aparentemente, sí, por favor. A Rupert para el partido, buenas condiciones del futbolista serio de Osasuna, también recupera a Pellegrín después de disfrutar, mejor dicho, de descansar por esa sanción que tiene que cumplir pasado fin de semana. Y bueno, pues curiosamente, tampoco la semana pasada tenía los tres delanteros en Soria y con dos no lo puede contar, con Linares, claro. Seguro para este partido porque cumplirá partido de sanción. Es curioso, digo, porque el único que no jugó de salida es el único que me ha puesto contra esta semana. Antes de ese controvertido caso de su renovación o no, porque el futbolista, desde hace ya algunas semanas, rumorea en los mentirosos futbolísticos que tiene un precontrato firmado con un equipo de primera. Sin embargo, precisamente el viernes, miembro de la Comisión Deportiva y del Consejo de Administración, Coño, certificaba que lo que ha hecho está muy avanzado para renovar dos años. ¿Qué nos creemos? De momento, si no será renovado, es por algo, es porque hay problemas. El futbolista está contento, sí, lo ha dicho muchas veces, pero pues, nadie hace asco a una oferta de la Comisión. Incluso, ya se llega a apuntar a un club, en el caso de Mallorca. De momento allí, nada saben o nada quieren saber. Bueno, aquí está la situación de Ángel, que como digo es el único delantero disponible que tiene para el sábado en Jerez, lo que ya de salida descarta que vaya a jugar con dos delanteros. Va a jugar con un 4-2-3-1, con lo que mejor reforzará ese medio campo en la media punta. Veremos si con la vuelta de Quique Mateo, su mezcla y la otra duda, pues la sentita es la duda de Cristóbal, de Nico, ninguno de los dos en la banda está dando resultado porque no son hombres de banda y en ese sentido pues se demuestra que el Morgante tenía razón cuando quería a un hombre de banda. Ya se ha firmado así que tampoco es un hombre de banda, aunque puede jugar ahí. Es curioso, ¿no? Lo de los por otra parte, en defensa hay que destacar que Pellegrín ya puede ser utilizado y ahí pues podría quitar respecto a estos nuevos o a Echei. Bien, porque el resto se van a continuar. Juan Carlos en portería, los lanzales por la derecha, el año por la izquierda de Javier, porque ni tiene a Carpio ni tiene a Iván Bacar, y una palanca también de la selección de que todavía no va a llegar a tiempo y se le quiere pues, preservar para que cuando vuelva de verdad, vuelva haciendo otra recaída en el equipo. Y en el medio campo, lo normal es mantener la parte del género, aunque tú ya tiene a Rupert. Pues vamos a hacer una primera pausa, os abro los escaparates y enseguida escuchamos a los protagonistas. Visítanos en tiendasdot.com. Vuelver 2x1 a Terlanonna. En Terlanonna, come 2 y paga 1. En calle Mallorca, al David. Ocupado por las grandes competiciones deportivas, una emisora de Radio Marca y un pequeño equipo de intercambio periodistas luchaban contra las hordas de la Champions, los batallones de la Europa League, los tribunales de la Copa del Rey y los gladiadores del tenis. Si te unes a la resistencia, esperamos de lunes a viernes de 7:15 a 8 en el remate de Radio Express Marca. ¡Rematista! ¿Cuál es vuestro oficio? Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones para Parque de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Con cenar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Bonapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Club contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo. Micro indoor, cardio bar, cardio box, pilates, bartonificación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Lo encontrarás en el nuevo hospital privado de Medellín, con la mejor y mayor oferta de profesionales especializados y el equipamiento de crónico más vanguardista de la provincia de Alicante en la tecnología. Estamos en Elche Parque Empresarial de Francia. Teléfono 266-9150. Estamos para cuidarte. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. ¿Algunos creen que la seguridad plena no existe? Eso es porque no han probado el nuevo Chevrolet Aveo, el más seguro de su categoría en Europa, con 5 estrellas y un car. Nuevo Chevrolet Aveo con un gran equipamiento, 6 airbags, control de estabilidad, control de velocidad, arranque pendientes y mucho más por solo 8.990 euros. Ahora, nuevos motores diésel. Chevrolet. Te esperamos en Estrella Automóviles, concesionario oficial Chevrolet, en Elche, Chorroso Falcorta 37, en Orihuela, carretera Monte Brillante, kilómetro 27, en Torrevieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. En segundo lugar, a Powell, y en tercer lugar, a si está despedido, no haría falta que fuese de gravedad la lesión de Linares, porque de hecho todavía tiene dos fichas libres. Podría fichar ahora mismo, sin el tema de Linares, a dos futbolistas que estén en el paro. Y si Powell de verdad está despedido, es que el profesor de la noticia podría reformarse perfectamente ya con él, sin tener que esperar algo de la luego Paco, lo de Chiquiri no está, no es seguro todavía que fuera con una marcha, ¿no? Yo por las redes sociales lo están diciendo. No está ni llamado para el partido de tiempo ahora mismo. Y hay que jugar y marcar uno por un poquito más para que pueda empezar. Lógicamente el protagonista del día es Miguel Linares. Se ha hecho la resonancia aquí en el Chester hasta que el doctor Cugat, que se operó el año pasado, supuestamente la misma lesión, no vea el resultado, que será el próximo lunes en una agenda de pues él piensa que no tiene la lesión tan grave como parece, pero a la vez decía que sí, que la resonancia magnética refleja que está el ligamento posterior está roto, o sea que es más un acto de fe que tiene Linares de que no sea tan grave. De todas formas, vamos a escuchar atentamente sus palabras cuando le preguntamos qué dato ha reflejado esa resonancia magnética en la clínica. Bueno, se supone que el ligamento cruzado anterior está roto y bueno, se supone porque en la primera lesión que tuve también estaba roto y al final pudimos evitar la cirugía en el ligamento y todavía tenemos que tener esperanza de que esta vez no se le preguntamos lo de suponer. Bueno, pues yo hasta que no me vea jugar, que no me tengo ya la posición y que iba a estar roto, no, como te digo, ahora mismo me agarro un poco ardiendo y quiero pensar que está no sé, parcialmente roto y que se lo pueda solucionar como podrá. Y entre parcial y total, ¿qué es lo que no sé, no sé, pero sí que para mí todavía no es lo mismo que se una práctica nueva que sea tu. Porque la otra fue lateral y ya no tenía ningún trabajo. en su lesión y el que no sea, no revista la gravedad que aparenta, ¿cómo está viviendo el momento delicado, la racha negativa por la que está atravesando el Pedro? Sí, delicado, pero bueno, yo creo que vamos a cambiar la dinámica y esperemos que no se pueda dar el resultado. Espero que esta vez no quede lesionado, pero es que no se pueda dar. Bueno, pues fue la cuestión que me ha pasado, ¿no? Puede caer lesionado y el equipo, pues, tiró para arriba también. Recuerdo que la lesión de Linares, el traspaso de Willy Caballero, el traspaso encubierto de caso a la Lotería Real, todo parece indicar que nos llevamos al hoyo y que el señor Fichaco no debe poner, para que veáis lo raro a veces, lo ilógico que es el fútbol. Fue ganar en Sevilla el Betis y a partir de ahí el equipo cogió una dinámica tremenda positiva. Y como hoy es martes, pues vamos a, aunque parezca lunes, pues para los que ayer no trabajasteis, pues como que trabajé, pues también vale, me parece mal. Pues vamos a comparar cómo estaba el Elche el año pasado en la jornada 29. Lo digo para los que quieran ver como Fernando Alonso el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El año pasado, que ya estaba en plena remontada, en esta jornada se ganó al Córdoba por 2 goles a 1. Ángel y el entrenador de Cena por 2 goles a 1. Todavía el Elche llevaba menos puntos, llevaba 2 menos en la actualidad, llevaba 44. Bien es cierto que a diferencia de este año, llevado los puntos estaba mucho mejor, porque estaba en playoff, porque el playoff el año pasado era mucho más barato, por lo que estamos viendo. El playoff lo marcaba el Cartagena, séptimo con 44, y era sexto también con 44. Bien, pues en la actualidad el Elche, ya sabéis, está séptimo, un puesto más abajo, y lo peor, no está en playoff, está a 4 puntos. Por arriba el ascenso directo lo marcaba el Betis con 56 puntos, ahora lo marca el Celta con 58. Pero vamos a repasar sobre todo los números de Elche, que son cuanto menos muy significativos. El equipo ilicitano el año pasado a estas alturas había ganado 11 partidos. En la actualidad 3 más, ha ganado 14. El año pasado el Elche también había empatado 11 partidos, empataba mucho, ahora tan solo 4. Y el año pasado el Elche solo había perdido 7 partidos, ahora 11, 4 más. Ahí está la remontada. Sin los partidos perdidos, sino empatados. Para ver más diferencias, este año el Elche, a pesar de que lleva los últimos 6 partidos muy pocos goles, de hecho ha perdido 5 de los últimos 6 partidos, está en la peor racha de toda la temporada. A pesar de esos números, ha marcado 43 puntos. El año pasado estas alturas había marcado 30. Pero había encajado menos, 26. En la actualidad ha encajado 7 más, 33. Y la gran diferencia, ¿dónde está? En casa. El Elche el año pasado era mucho más sólido en casa. Había ganado 7 partidos en casa, los mismos que ahora, pero solo había perdido 3. Este año el 2, 6. La diferencia es que el resto los había empatado. Este año el Elche solo ha empatado 1 en casa. En casa el Elche, el año pasado a estas alturas, había sumado 26 puntos por los 21 de hoy. A domicilio, el Elche actual es superior, ha sumado 24. El año pasado, 10. En conclusión, y para no armar muchos líos, el año pasado el Elche llevaba 2 puntos menos, pero estaba mejor situado porque el playoff era, digamos, que menos. Estaba dentro del playoff con 2 puntos menos que en la actual. Pues ahí están las comparaciones para los amantes de la estadística. Vamos con más comentarios antes, recordamos la pregunta que tenemos a la tele. Sí, y es que viendo la posible gravedad que puede traer la lesión de Linares, pues nos preguntamos si crees que el Elche debería hacer el esfuerzo de fichar algún delantero y si es así, ¿a quién ficharía? ¿A qué le hacéis? Y confirman que yo creo que si Palanca se recupera bien, no tendríamos que cantar más dinero, que no hay. Como se dice, yo negociaría con Dino, ofreciéndole Rubén Rico dice, hay que fichar un delantero ya. Sigo creyendo que lo único que ficha su cumple son jugadores como Cristian. Por el bien de Elche, espero que se marche cuanto antes. La gente está muy presente. Miguel Ángel Beller dice, fichar, lo que tiene que hacer el Elche es no malgastar el dinero. Esta temporada ya está lista para su sentencia, así que se guarde el dinero para la temporada que viene para poder planificar y hacer una buena plantilla para tener aspiraciones reales a poder subir. Ahí están vuestras opiniones a través de las redes sociales. Una pausita y continuamos. La más pequeña de las tarifas Vodafone queda con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. A promesa. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Y toda la comunidad CFC en el centro comercial de Radio Mundo, en el camino de los Palos 1 y en la calle El Cherote de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ low cost, renta car. Con 15 euros de day. EMZ, alquiler de turismos low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Teléfono número 607-643-646. Vuelve el 2x1 a Terra Nonna. En Terra Nonna, comes 2 y paga 1 en calle Mayor, al fin. Ya, la cama ya ha sido esa diferencia que no notaba otros días. La parte de los entrenamientos de viernes, la estoy corriendo con ritmo, no me molestaba, luego la necesidad de los de balón, me encontré bien, pero por esa parte pero está demasiado difícil porque no lo me extraña que se quiera venir al Elche. Dice, yo casi tampoco quiero verle la cara por aquí, aunque no vamos a negar que es un buen jugador. También apunta Paco, como decías, que a Pogo le echaron del Nastic por irse. Es más caro que la guerra. Efectivamente, por eso digo que el pedido está ahora. Está en manos de la gente, pues habrá que ver qué pasa. También llegan comentarios a nuestro Twitter. Juanma dice, delanteros ya, que nos dejen a José Molina para el final de temporada. Todo total, no lo deben. Y qué buena la dupla junto a Nicky con Ángel y después. No, traemos a Molina a Nico. También uno de nuestros oyentes nos ha pasado el enlace de un vídeo que ha publicado Edu Alpacar en su página web, en www.alpacar.com, pues con el objetivo de animar y motivar al equipo y a la afición cuando el tema hay que luchar hasta el final con motivación al que se le contestó con la demanda que lo está destinado a su apoyo y a su equipo. El vídeo, pues, son escenas de la película de